Audio log. ¿Eh? Ya, cuando quieras, Cayetano. Sí. Cuando quieras. Sí. Bueno. No sé por dónde empezar. Por el principio. Empezaremos con el principio. Es algo que sería tan largo que, bueno, habría para varias horas. Pero trataré de resumir la cosa. Podríamos poner una especie de título, de nombre a esto. Es una charla, pero... Sí, podríamos decir tantas cosas para poner un nombre. Pero podríamos poner, por ejemplo, ¿quiénes son los seres humanos que saben lo que es Dios? Porque resulta que hay millones y millones de personas en este mundo que hablan de Dios, que creen en Dios. Y otro tanto, también puede ser, podemos poner millones de seres humanos que dicen que no creen en Dios. Bien. Dejemos los otros mundos, dejemos el viaje astral, dejemos ahora de momento las religiones y hablemos aquí como amigos. Claro, que seré yo solamente que hablaré, pero me haré las preguntas y las respuestas yo mismo. Caramba, ¿qué es Dios? ¿Y dónde está Dios? Y entonces acudiré pues a mí mismo, a mis propias experiencias, y en este caso, para dar, iremos facilitar la cosa, iré a los razonamientos. Y esto está al alcance de todos enseguida, es decir, que se trata de pensar. Y esto es ahora, no es aquello de experiencias espirituales, de esto, lo otro, esto va para largo. No, razonar en el mismo momento. Nos encontramos que hay... Este científico, astrónomo inglés, que está paralítico, este hombre, pues, ahora dice lo que muchas veces he dicho por aquí. Bueno, y lo dice porque ya hemos hablado de esto, pero dejemos esto aparte ahora. El universo, lo que decimos el universo, es infinito. Por lo tanto, no empezó nunca y no terminará nunca. ¿Por qué? Precisamente porque es Dios. Y cuando digo esto, es Dios. Todos los seres humanos están en la misma libertad de decirme que no lo es y que como lo sé y tal, pero dejemos todo esto. La idea clara que yo tengo es, ya digo, no hablo ahora de inspiraciones espirituales ni de Cristo, no, simplemente razonando. no se puede aceptar un Dios limitado. Por lo tanto, el universo no puede tener un principio y un fin, o un límite. Claro, la idea está en que Dios no cabe en nuestra mente, en nuestro cerebro, la idea de creer que está limitado. Dios es infinito. Ahora bien, si Dios, y en este caso no los dioses de las religiones, sino la idea que yo tengo de este Dios, ahora solamente ya digo, hablo razonando yo mismo, Dios está fuera y dentro de mí mismo, porque si digo que no está dentro de mí mismo, ya estoy limitando a Dios. Y esto va muy lejos, porque se puede decir, ¿dónde es que no está Dios? Pero ¿qué es Dios? No lo sabemos. Solamente podemos acercarnos, razonando, de que es una idea, es la idea universal. Bien. Y esta idea, puesta siempre en acción, produce lo que llamamos mundos, soles, las llamadas estrellas, nuestro mundo, la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos, pero en todos los mundos del infinito universo. Cuando digo en todos, la palabra no encaja, pero para entendernos. Bien, entonces, es imposible, ya digo, poner límite a Dios. Pero ¿qué pasa si no hay límite? Que un Hitler, un Mussolini, un Pinochet, un Franco, un ladrón, un asesino, no puede ser de ninguna manera límite para Dios. Pero caramba, pienso yo mismo, ¿cómo aceptar que un criminal, un ladrón, es Dios? Esto es fuerte. La creencia en general de la gente es que solamente los que practican la bondad tienen a Dios. Pero no es así. Porque si no, otra vez estamos de lo mismo. Dando límite, limitamos a Dios. No. Dios no puede ser de ninguna manera una cosa limitada. Es el todo. Pero caramba, ¿por qué este Dios consiente las enfermedades, las guerras, consiente el robo, el asesinato entre los seres humanos, que es el mismo, que es Dios mismo? Y es bastante difícil de aceptar esto. Pero sigamos razonando. si cuando las religiones han puesto límite, han dicho Dios está en el cielo, después han dicho hay el infierno, el purgatorio, otras religiones dirán es muerte eterna o es fuera del paraíso, fuera del cielo, y están limitando a Dios. Pero este Dios que yo concibo, que pienso, este Dios infinito, está en el cielo, está en el infierno, está en la llamada muerte eterna, porque si no, estamos siempre en lo mismo, limitamos a Dios. Es imposible. Si cogemos un cuadro pintado, un paisaje, y con unas tijeras empezamos a hacerle unos cortes a la tela, pero empezamos a, supongamos, además de estos cortes, hacer otros contra y quitamos trocitos y los tiramos. Poco a poco veremos que el cuadro, pues, está mutilado, está roto, le falta algo. Deja de ser una obra de arte. Nadie pagará ni una peseta por una cosa así. Ahora, el mismo cuadro, o cojamos otro cuadro, y venga, vamos haciendo otra vez cortes. Hay unas tiras de medio palmo, de un palmo, tiras, y las vamos doblando por detrás de la tela. Y vemos que el cuadro ha perdido ya su forma, es un paisaje a medias. ¿Y qué pasa aquí? Esto está destrozado. No está destrozado. Miremos a detrás. Ah, pero detrás hay estos. A ver, quitamos aquellos trozos que están pegados ahí con un pasta o lo que sea, con goma, pero y los unimos al otro. Ah, ¿cómo es esto? Ahora vemos la obra perfecta, el cuadro perfecto, el paisaje. Yo que creía que estaba destrozado esto. No, han sido individuos que lo han destrozado. Todas las religiones del mundo, a través de la historia humana, todas las llamadas filosofías o teologías, a través de esta historia del ser humano, han tratado de mutilar, de romper, de esconder la gran obra de arte que es el infinito universo, que es Dios, que está detrás. Hemos de quitar las telitas estas, juntarlas, unirlas, y veremos el paisaje, el cuadro. Hay árboles, hay casitas, hay un río, nubes, el cielo, está allí la obra de arte. La obra de arte de Dios. Mientras no se vayan destapando estas cosas y ver con claridad el infinito cuadro, la belleza del gran pintor que es Dios. Claro, no podremos comprender las cosas que estamos pensando, y si robos y asesinatos, y como y este y el otro, sí, todo es Dios. Ahora ya podemos acudir un poco a las ideas que expresaba Jesús de Nazaret, el obrero carpintero de hace 2000 años, un obrero como los demás, como nosotros, pero que tenía la idea clara de que Dios estaba fuera y dentro de él mismo. Y entonces, Maestro Cristo, dime, ¿qué tengo que decir? Y después lanza aquellos mensajes tan profundos. Se dice en la Biblia, dice Jesús, no dice la Biblia, sino dicen los profetas, dicen los sacerdotes, que hay que amar al prójimo y tal. Mas yo os digo, dice Jesús, y es el Cristo por su boca, el Espíritu, amad a vuestros enemigos. ¿Eh? Amad a vuestros enemigos. Ah, es porque ya empieza a ver el cuadro de que si no es así, estaría mutilado este Dios, sería limitado, pero no. Podemos incluso acudir, digamos, una especie de ejemplo, parábola, del gran director de cine o de teatro, pero digamos de cine. Y digo de cine porque es lo que he visto más yo en mi vida, películas, y veo al director, que se las sabe larga, las sabe todas, que tiene en sus manos pues los guiones, ¿no?, lo que está escrito, la obra que tienen que hacer los artistas. ¡Caramba! Pero tanto yo como vosotros, si habéis visto así algún tiempo en los cines, habréis visto películas tan diferentes como, por ejemplo, este artista del cine americano, que era Gregorio Peck, me parece. Y hace de pirata, y hace papeles así, y así, hay de bueno y de malo, pero me dejó a mí asombrado con la película Las Llaves del Reino. Hizo el papel de un sacerdote católico en China. Pero es que era un sacerdote de verdad. Un sacerdote católico. Es como el otro, Charles Heston este, que ha hecho papeles tan absurdos y malos, y después baja del monte Sinaí y es Moisés. Y aquí es cuando yo en mi vida he dicho, caramba, si esto me da la idea clara, el gran artista, el gran pintor, el gran escultor, el gran director de cine y de teatro, el gran arquitecto que llamamos Dios, dice, tú harás este papel, tú harás este otro, tú serás un Hitler, tú serás un ladrón, tú serás un criminal, tú serás una mujer como esta familia de los Borgias en Italia, o una Cleopatra, pero tú serás una mujer sencilla, bondadosa, y tú un hombre así, así. Pero, maestro, pero Señor Dios, ¿qué pasa aquí? y yo no entiendo el por qué tiene que ser así. Y me respondo a mí mismo, que es el espíritu, que en este caso tenemos que decir que es Dios. Pero no te das cuenta que cuando en el llamado Antiguo Testamento se dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Piensa por un momento. Estoy creando y recreando el infinito universo. Pongo seres humanos sobre los mundos. Primero espíritus, que son partes de mí, y después les doy forma física, el cuerpo físico. Pero imagínate, Cayetano, de que todo es perfecto. Claro, maestro, claro, Señor Dios, si todo es perfecto, el espíritu no necesita físico, por lo tanto no necesita comer, no necesita tierra, las plantas, el mar, los soles. Los espíritus son perfectos, que es Dios mismo. Y entonces, ¿qué? El universo infinito. Un Dios infinito. Pero podemos añadir aquí enseguida la palabra: un Dios muerto. Un Dios muerto, que es lo que yo dije en una ocasión a unos rabinos de la religión judía de Israel, que les dije: pero no os dais cuenta la barbaridad esta que tenéis escrita aquí del Shabbat, del sábado, porque lo basáis con el Génesis, que Dios creó el infinito universo, que esto ya es una barbaridad. No lo creó, porque entonces habría sido él mismo, se habría creado después de un tiempo. No. Pero dejando esto, pues este Shabbat, este descanso que vosotros pasáis, no solamente los mandamientos, sino que estos mandamientos están partiendo de la raíz, digamos, de Adán y Eva. El Dios que crea el universo, que hace muy bien. Y leemos allí: y el séptimo día descansó. ¿No os dais cuenta, amigos rabinos, que esto es una barbaridad? Que descanse Dios solamente un segundo, una milésima de segundo, que descanse, y el infinito universo, nuestro mundo, nosotros todos, dejaremos de existir. Si él descansa, dejamos de existir. Esto es no entender a Dios. ¿Qué es Dios? No lo sabemos. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿O sí? Aquí la pregunta queda ya un poco en el aire. Y repito, se dice en la Biblia, dice el apóstol Juan: nadie ha visto jamás a Dios. Y yo digo: ¿O sí? ¿Hay alguien? Y en este caso puedo decir, todos los seres humanos de este mundo, y después ya pasamos a otros mundos del infinito universo, están pues iguales en lo mismo, no hay diferencias, y todos están, que diremos, vamos, para que podamos entendernos, a la puerta. Pero todos tenemos el mismo derecho a empujar la puerta. Se abre la puerta y todos vemos a Dios. Jesús de Nazaret hace 2000 años que dijo: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad, se os abrirá, y Felipe le dice: muéstranos a Dios, pero tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve a Dios. Cuando la idea esta la tenemos clara nosotros, ya no vemos a un contrario, a un enemigo, a un Hitler, a un Pinochet, a un Franco. Vemos a Dios. Es fuerte, muy fuerte, es difícil, pero ¿para quién es difícil? Ahí está la cosa. Por esto, en muchas ocasiones he tenido que decir que también aquella parábola de aquel niño que tiene 4 o 5 añitos y oye que el médico dice a su papá: tendremos que cortarte este dedo. ¿Cómo? Este señor es malo, quiere cortarle el dedo a mi papá. Sí, hay que cortar este dedo, dice el médico al hombre, a la esposa del hombre. Sí, porque si no se va a gangrenar y tendremos que cortarle la mano o el brazo, y no queda más remedio que cortar el dedo. El niño no comprende esto, pero ¿cuándo lo comprenderá? Lo he dicho tantas veces a esto: cuando tenga 15 años, 16 años y que se haga mayor, hablando del cuerpo físico, que se haga mayor, empezará a entender de que sí, gracias al médico yo le corto el dedo, porque si no, a lo mejor mi papá, mi padre estaría ya enterrado. Ahí está la cosa. Entonces, para entender de forma, digamos, total, sí, por decir algo, tenemos que crecer y multiplicaos, que encontramos en el Génesis. Y Jesús dice: os es necesario volver a nacer. Nacer, pero no se refiere a reencarnaciones. Buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen después. Pasándonos la vida normal, de tejas abajo, viviendo la vida normal, comiendo, bebiendo, trabajando, y vamos al cine, leemos un libro, y acaparamos unas pesetas y compramos esto y lo otro, y vivimos la vida, digamos, normal como seres humanos. No es que no hacemos daño a nadie, muy bien, pero vivimos la vida normal, física, humana, y después vemos animaladas que pasan en este mundo, en la humanidad, y si enfermedades, y si guerras, y si esto y lo otro, y si malos, y si buenos, y si crímenes, y ¿qué pasa? Que después la reacción de mucha gente. ¿Por qué Dios consiente todo esto? Y otros van más lejos. Yo no creo en Dios. De existir Dios no permitiría estas animaladas. Y entonces me digo a mí mismo, ¿es normal que digan todo esto esta gente? ¿Por qué? Porque viven de tejas abajo. Y mucha gente, pero muchos millones de seres humanos, dicen estas cosas, estando metidos en religiones, después abandonan las religiones, piensan que toda esa porquería es causa de lo que se le predica la religión, no piensa, no se da cuenta de esta cosa infinita que llamamos Dios, que Él es Dios, que por cierto me ha alegrado ahora cuando Castro me ha leído la carta que ha escrito a esta mujer allí en el internet. La cosa está clara. Dios es todo. La religión católica dice que Dios se hizo hombre, Jesús de Nazaret. Claro, están en su derecho a decir estas cosas, opinan así, lo enseñan. Es una lástima porque por una parte vemos la pillería de vivir del cuento y por la otra la ignorancia, pero esta cosa de vivir con esta pillería también es ignorancia. Todo es ignorancia. Es no entender, no comprender de que Dios no se hizo hombre en Jesús. Dios, el Dios infinito, es todo. Por lo tanto, ¿qué pasa allí? Mucha gente nos tratará de locos, claro. Pero si Dios, lo somos todos. Todo y todos. Todo lo que podamos imaginarnos, una hormiga, una planta, una flor, un árbol, un mundo, un sol, todo es Dios. Porque hay que insistir esto, de que si ponemos un límite, ya estamos rompiendo a Dios, y esto no es Dios. Esto es ya un Dios hecho a imagen de los que predican las religiones. Un Dios falso que no sirve para nada porque no nos aclara, no nos aclara.